En el día de ayer nosotros hablábamos de lo que era vivir por fe. Y hicimos una encuesta breve, así un pool, un Gallup poll hicimos breve, y nos dimos cuenta de que la gran mayoría de la gente aquí no sabía lo que era vivir por fe. Algunos de ustedes me dijeron anoche que habían oído que gente decían que vivían por fe. Pero anoche vivimos lo que era vivir por fe en verdad. Y hay varias cosas que yo le dije en el día de ayer. Hay gente, hay predicadores que cuando hablan de vivir por fe, según ellos es no trabajar. Yo vivo por fe. Usted vive por fe, entonces no trabaja. Nosotros mirábamos que vivir por fe tiene algunos aspectos que son importantes. Nosotros explicábamos los tres aspectos de la fe. Y hablábamos que la palabra fe viene de una palabra griega, pistis. ¿Se recuerdan ustedes que lo dijimos? Pistis. Ok, eso es fe en griego. Y decíamos que esa palabra se divide en pistis, pistos, son varias variantes, varios derivados que nosotros mirábamos en el día de ayer. Amén. Esto es una S, puede ser así o puede escribirse así, da lo mismo como quiera. Okay. Bueno, entonces nosotros hablábamos en el día de ayer tres aspectos básicos de la fe, ¿se recuerdan ustedes? Y decíamos que hay varias palabras que son traducidas y se han traducido en español, que es la misma base, pistis o fe. Una de ellas es creer, ¿se recuerdan ustedes? Creer, creer es fe. Donde quiera que usted mire en la Biblia, creer es la misma palabra que traduce fe, creer. Y hablábamos nosotros dos cosas en el libro de Juan, capítulo 20, por allá veíamos que Juan decía, estas cosas las he escrito para que creáis, decíamos que creer en nosotros es un evento pasado, para que creamos, para que creáis, creer, es decir, yo creí cuando me convertí, pero también dice que debemos de mantenernos creyendo, hablando de que la fe es un evento presente y futuro. Yo creí, pero debo mantenerme creyendo, y desde que creí es algo continuo, ¿ok? Decíamos nosotros que ese creer tiene que desarrollarse en confianza, confidencia, confianza, ¿ok? Porque confianza, si no hay confianza, no hay fe realmente, y tenemos que confiar en el Señor. Y lo último que nosotros hablábamos, ¿quién se recuerda lo último que hablábamos? Tenemos que ser fieles, fieles. Hay gente que dice yo vivo por fe, pero no son fieles. La palabra fiel, fidelidad, es la misma palabra fe también. Y decíamos que Dios es fiel. Amén. Y en Gálatas capítulo 5, donde habla del fruto del Espíritu versus la obra de la carne, allí nos dice que el fruto del Espíritu es fidelidad. Fidelidad. Y si usted, obviamente, cuando habla de que el fruto del Espíritu es fe, se está refiriendo a que nosotros tenemos que ser fieles. Fieles a Dios porque Él es fiel a nosotros. Ahora bien, por lo que hemos visto, no le voy a repetir la clase en el día de ayer. A nosotros hablábamos en el día de ayer de fe. Fe es básico para nosotros vivir la vida cristiana victoriosa. Ahora, en el día de hoy, yo quiero que nos enfoquemos a cómo Dios nos guarda a nosotros, cómo Dios nos protege. Yo quiero hablar en este día de la protección divina que el cristiano tiene. Esto es importantísimo, hermanos, en el día de hoy. Hay un problema con mucha gente que anda viendo diablos y demonios por todas partes. Y hay una teología del temor. Si usted se pone y va a algunos círculos en algunas iglesias, hermano, donde quiera le están mencionando que ahí viene el diablo, que el diablo se lo está comiendo, que el diablo lo acornea. En estos días hay una persona por aquí que le enviaron una carta, me la enseñó, me dijo, mírame la mano esta carta. Esta persona había estado en una iglesia. Ahí el pastor de esa iglesia, yo lo conozco. Yo conocí al pastor de esa iglesia, sé su condición. y sabía su condición física. Ahora bien, a esta persona, a ese pastor, le dio, no sé si le dio un infarto o hubo que hacerle una operación de corazón abierto y hacerle dos o tres bypass. Ahora, la carta decía, nuestro amado apóstol, decía la carta, fue atacado por el diablo, y habiendo sido atacado por el diablo, hubo que hacerle una operación de corazón abierto. Y me quedé yo pensando, digo yo, mira qué cosa. A la persona que me enseñó la carta no le dije nada, pero digo yo, mira, yo conozco que ese señor es diabético de hace muchos años. Yo conozco que el diabético, si no se cuida, toda la grasa del cuerpo le circula por las arterias, y se le tapan las coronarias. Eso es un byproduct de ser diabético. Bueno, el diablo no tiene nada que ver con eso. El asunto fue que el señor no se cuidó. Y si no se cuidó, es uno de los riesgos. Es como si usted es diabético y va y constantemente se anda cortando las uñas en una manera que se hiera. Usted está corriendo el peligro por la poca circulación de las piernas de tener una gangrena en el pie y que tenga que cortar el pie. Nos estamos entendiendo. Por ello, yo quiero hablar específicamente de este tema, porque yo creo que es importante. Vamos a comenzar a ver algunas cosas que son importantes. Yo no le voy a decir que el diablo no puede atacarle a usted, y sí le puede atacar. Pero vamos a poner las cosas en la perspectiva bíblica y vamos a dejarnos de fantasía, hermano. Vamos a ver, la Biblia me enseña que si yo estoy en Cristo, todo el poder del cielo está a favor mío y a favor suyo. ¿Cuántos son creyentes aquí en Cristo? Ahora yo le voy a decir cuándo el diablo puede atacarle y cómo el diablo puede atacarle a usted. Amén, porque sí ataca, ¿ok? ¿Están listos? ¿Ready? ¿Cuánto quieren que hablemos de esto? Muy bien. En primer lugar, yo quiero decirles a usted que hay fuerzas espirituales de las tinieblas y de maldad. Hay fuerzas diabólicas. No vamos a negar la Biblia. El diablo no se ha muerto. El diablo está vivito y coleando. La Biblia nos dice en el libro de Efesios: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y dice, para que pueda resistir a la potestad de las tinieblas, el diablo, el príncipe de la potestad del aire. Allí la palabra de Dios dice que el Señor nos ha dado armamentos fuertes para que peleemos y nosotros podamos vencer. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo primero que tenemos que entender es que hay fuerzas de las tinieblas que están listas para atacarnos. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Y eso la Biblia lo dice. La otra cosa que yo quiero que usted entienda, que ser cristiano tampoco es fácil. Amén. Estamos en guerra y es una guerra constante, una lucha sin cuartel, pero quiero decirle que la victoria ya se nos ha concedido y se nos ha dado. ¿Ok? Ahora bien, en base a esto yo quiero que comencemos a ver algunos versículos bíblicos. Yo quiero que vaya a usted a 1 de Pedro, capítulo 1. Gloria a Dios. Y vamos a leer algunos versículos. 1 de Pedro, capítulo 1, vamos a comenzar leyendo el versículo 3. Todo el que quiera leer conmigo, abra la boca bien grande. No importa que se quede sordo el que esté a su lado. Para eso lo trajo. ¿Ok? Are you ready? A ver, ¿quién tiene la Biblia abierta ya? Porque ese amén estaba más anémico, hermano, que mi tío Fidencio. A ver, levante la mano los que tienen ya la Biblia. Ahora vamos. Agarre aire y comience a desembocar. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Versículo 4. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Ahora viene el versículo 5, que es donde quiero que se enfoquen. Dice, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Yo quiero que usted note que aquí la palabra de Dios dice, oiga bien, que nosotros dice, el Señor nos ha dado una herencia, en Cristo nos ha resucitado. Somos creyentes, somos nacidos de nuevo, somos regenerados, somos nueva criatura. Ahora bien, ¿qué hace usted cuando usted siembra un campo de qué? De frijoles. Tira los granos de frijol y lo deja al azar. ¿Cuántos han sido agricultores aquí? Los zacatecos, ¿dónde están? Yo he andado por allá. Allá en Zacatecas, hermano mío, de noche, usted mira a la gente, porque hace en el día con ese sol no hay quien trabaja, de noche se ponen a trabajar, a preparar los campos. Y después que preparan los campos, cuando la maleza sube, ¿qué hacen? Comienzan a cultivar, esperando el agua. Pero cada vez que sube el zacate, ¿qué hace usted después que ha sembrado? Lo quita. De la misma manera, el Señor nos ha hecho nacer de nuevo y nos guarda, dice aquí la palabra de Dios. Léalo de nuevo. Versículo 5, otra vez. Que sois guardados. Mire usted, la palabra griega guardado aquí, no me voy a poner a griegar mucho porque acá a usted no le interesa eso, me interesa a mí pero no a usted y a mí para enseñarle. La palabra griega guardado significa escoltado, significa guarda espalda. ¿Han visto ustedes cuando como camina el presidente con el servicio secreto enfrente, al lado y detrás? ¿Cuánto han visto ustedes a los oficiales del gobierno? Hay unos individuos que andan con un mecatito que le baja los oídos aquí. Eso se llama The Secret Service. ¿Sabía usted que el presidente de Estados Unidos está protegido por el servicio secreto? Son personas entrenadas para guardar al presidente. Ellos corren con la limusina del presidente. El presidente se monta y ellos van corriendo hasta que la limusina toma velocidad. Y ellos se suben en los carros y van cuidándole. Ese es el criterio que la palabra guardado significa. El Señor no nos ha redimido para tirarnos a la basura y dejarnos solos. Bendito el nombre de Dios. Nos tiene guardado, nos tiene protegido, nos tiene cercado. Gloria a su nombre para siempre. Léalo de nuevo porque no me creen. Léalo. Que sois guardados. Lea. Dígale que está a su lado. En el griego dice que tiene escolta militar del cielo. Somos guardados. ¿Ha escuchado usted lo que la palabra de Dios dice? El ángel de Jehová acampa alrededor. Ángeles acampan alrededor de nosotros y nos guardan y nos defienden, dice la palabra del Señor. Dígale que está a su lado, tengo guardaespaldas. Dios no me ha redimido para que me coma el diablo. Lea el versículo. Que sois guardados por el poder de Dios. Ay, ya se dañó el mensaje. No lea, no. Lea la segunda parte porque ya dañó el mensaje, hermana. ¿No quiere leer el versículo? You need to read. ¿Cuánto tiene en Primera de Pedro? No sabe ni dónde estamos leyendo. Primera de Pedro, capítulo 1. Usted tiene que leer su Biblia, no solamente escuche lo que yo le estoy diciendo. El sermón del domingo sí le digo que guarde la Biblia, pero aquí sí quiero que la abra. Otra vez, lea el versículo. Primera de Pedro 1:5. Otra vez. Que sois escoltados militarmente durante todo el caminar de vuestra vida en Cristo. Ahora, ¿cuándo dice allí se hace efectiva la escolta militar que yo tengo contra el diablo? Lea el versículo porque ahí le dice. ¿Quién me dice algo allá atrás? ¿Quién entendió lo que quiero decir? ¿Cuándo? A ver, allá, hermana, allá. Nadie me dice nada. Yo me voy de aquí. A ver, ¿quién me dice el versículo? Nadie ha entendido lo que yo quiero decir. Yo no quiero decirle porque yo quiero que usted razone. Lea el versículo otra vez. Oiga la pregunta que le dice: ¿cuándo se activa la protección que usted y yo tenemos? Léalo de nuevo, por favor. A ver, allá atrás, hermano Eusebio tiene el versículo. ¿Cuándo se activa? Ajá, era que hermano Eusebio no estaba oyéndome. Ya oyó por fin. Amén. A ver, póngase de pie. ¿Cuándo se activa? Ok, eso era lo que quería oír. A ver, léalo de nuevo. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. En otras palabras, por medio de la fe. En otras palabras, aquí donde viene, vamos a entrar en materia. Prepárense porque vamos a aguas profundas. Porque hay gente que dice: hermano, el diablo me trae y no me deja, y me da y me truena. Cuando usted activa la escolta que Dios le ha dado, aquí viene un asunto: Dios le ha dado ya, pero usted tiene una responsabilidad. Cuando se activa la protección, es como si usted tuviera alarma en su casa y no la pone, y viene el ladrón el día que no la pone y le roba todo. Y usted se ala las greñas y dice: pero si pago alarma, ¿por qué? ¿Cuándo se activa? ¿Qué es lo que activa la protección divina mía y suya? Mediante, por medio de la fe. En otras palabras, dígale que está a su lado: tengo que aprender a creerle a Dios. Y si le creo a Dios, Dios me guardará de los dardos del enemigo. El escudo se levanta, los ángeles comienzan a volar alrededor mío. ¿Cuándo le creo a Dios? ¿Cuánto le creo a Dios? Es la pregunta. Esa fe está... Dije: ¿cuánto aquí le creen a Dios? Amén. Vámonos a 1 de Pedro 5 ahora. ¿Y por qué me trae el diablo, la diabla y los diablitos? Porque su fe no tiene fe suficiente para encender la protección. 1 de Pedro, capítulo 5. Versículo 8. A ver, ¿qué dice? Sed sobrio y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Ok. Oiga bien. Lo que le estoy enseñando no dice que el diablo no le puede atacar a usted. Sí le puede atacar. Es más, el diablo está mucho más que deseoso de hacerse un taco con usted. Dígale que está a su lado: yo no soy carne para jartarle la panza al diablo. Ese es el problema. Otra vez, dígale: yo no soy carne para jartarle la panza al diablo. Yo no soy carne para el diablo. Ahora note usted, ahí dice: sé sobrio y velad. Amén. La palabra sobrio aquí, del original griego, significa tener una mente templada, tener una mente despierta, tener una mente activa. Sé activo. En otra palabra, no ser tonto. En otra palabra, no dejarse engañar. Sé sobrio y vela. Estar en guardia, estar despierto. Amén. Lo contrario de sobrio es ebrio. Ebrio es un borracho. Alguien que tiene control de su mente. Amén. Sé sobrio y velad. La palabra velar viene del griego Gregoria. Gregorio es velar en griego. Así que cuando a alguien le dicen Gregorio, le están diciendo velador, celador en griego. La palabra Gregoria significa vigilante. Alguien que está activo, alguien que está de centinela. ¿Aquí dónde viene? Dios ha prometido darnos a nosotros protección. Pero Dios ha establecido varias cosas para que nosotros nos levantemos y el diablo no nos ataque. Hay gente que dice, ¿y por qué el diablo me ataca? Porque no utiliza las habilidades y la advertencia que Dios ha dado. Amén. Porque Dios pretende que nos mantengamos obedeciendo. ¿Qué hace alguien cuando está de guardia, vigilante? Número uno, está en ropa de combate. Número dos, está apertrechado. Número tres, si es momento de guerra, tiene su fusil, su M16, lo tiene como con balas. No le vaya a ocurrir como cuando yo estaba en el hospital. Estaba en el hospital, había un capitán de la Marina de Guerra, de la Navy. Estaba haciendo una especialidad de pediatría, era médico militar. Y tenía una pistola, un pistolón, una 45. Y solamente tenía una sola bala. ¿No tenía más? Le dije, oye, esto es un relajo lo que tú tienes aquí. Una sola bala tenía. Tenía su magazine, tenía todo, su clip y todo, una sola bala, porque se la había gastado toda por ahí, tirándole los pajaritos, haciendo. Digo, oye, ¿y si a ti te pasan inspección, qué te va a pasar a ti? That's it. Era mi compañero en el hospital. Una sola bala. ¿Sabía usted que hay un montón de cristianos que Dios les manda a estar vigilantes y nada más tienen una sola bala? Amén. Un centinela tiene que estar vestido, tiene que estar uniformado. Yo fui al Paso, Texas. Mi cuñado era militar retirado, estaba enfermo. Y yo fui al hospital del Paso, Texas. Y me daba risa y al mismo tiempo decía, mira, le decía a mi esposa, mira, así deben de estar los cristianos. Todos los médicos en el hospital del Army del Paso, Texas, todos los médicos, su bata blanca en uniforme de combate. No vi uno que no tuviera botas de combate dentro del hospital. Uniforme camuflajeado, la bata blanca puesta, pero uniforme de combate. Digo, ¿sabes qué? Así debe de estar el cristiano. Uniforme de combate puesto, bendito Dios. Gloria a Dios. Amén. La victoria es nuestra, pero el Señor dice, te voy a dar la victoria. Te he prometido la victoria, pero no puede descuidarte. No debe andar descuidado. ¿Por qué el diablo le pone santa tranquiza y Dios le permite que le dé cuatro tranquizas a usted? ¿Sabe por qué? Para que aprenda a no descuidarse. Gloria al nombre del Señor. Dije gloria al nombre del Señor. Le voy a hablar un poquito práctico. Hay gente que muchas veces lloran. Viene alguien y lo engaña. Fulano me ofreció villas y castillas y hacen negocio. Oiga esto. Y luego vienen llorando después que lo engañan. ¿Pero por qué Dios permitió? Y Dios dirá del cielo, por burro que eres. ¿Por qué? Porque Dios dice, te he dado inteligencia. No se le ocurre hacer un contrato. No nos entendemos. A veces tenemos que aprender por la dura. Gloria a Dios. En el templo que estamos construyendo, todo lo que estamos haciendo es por contrato. Acápite de contrato, todo bien preparado, todo firmado, donde se protegen los que están haciendo el trabajo, pero me protejo yo y lo protejo a usted y protejo a la iglesia también. Amén. Eso se llama ser hábil, eso se llama estar despierto, eso se llama estar alerta. Gloria a Dios. Ahora vamos a seguir mirando. Sé sobrio y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Ahora note usted versículo 9. ¿Cómo se resiste al diablo? Le voy a dar, hermano, esto es lo más sencillo que yo pueda y lo más efectivo. Y le voy a decir cuál es la trampa que el diablo utiliza para atacarle a usted. Versículo 9, léalo. Versículo 8, ¿qué dice? Número 1, que el cachudo anda tratando de comérselo. Y esa es la chamba de él. Ese es el trabajo de él. ¿Cómo yo voy a evitar que haga campamento cerca de mí? Versículo 9. Número 1 dice, al cual resistid firme. Al diablo, número 1, oiga esto, hay que resistirlo. resistirlo. Hay gente que vive huyéndole a Satanás. Y le voy a decir, si usted no está muy fuerte, huya. Para que digan aquí murió, aquí se corrió. Pero le voy a decir que si usted huye, se le levanta una situación aquí y usted sale corriendo, esa misma situación 2 o 3 meses le va a seguir a donde usted vaya. Y hasta que usted no se pare firme y de... ¿Por qué te mudaste? Porque no se podía vivir allí. Y Dios dice, yo te he puesto para que sea luz en medio de las tinieblas. ¿Dónde está el poder mío que te he dado? ¿Nos estamos entendiendo? Amén. Número 1, usted tiene que aprender a hacer un diagnóstico y saber si su lucha es carne o sangre o si su lucha es espiritual. Y cuando usted diagnostica que su lucha es espiritual, entonces tiene que aprender a resistir. Le he dicho a usted que el Salmo 23 dice, 1000 veces le he dicho esto y se lo digo una vez más. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. A veces el angustiador suyo duerme con usted. El diablo lo tiene durmiendo así bien peludo al lado suyo todas las noches. Mírele a su esposo que está a su lado y dígale, no es a ti que te están diciendo, pero por si acaso. O quizás sea la señora, la diabla. Y la gente lo primero que dice, me divorcio. Dios dice, no, quiero que resista, que pelee y que truene allí. Amén, bendito nombre de Dios. Y Dios dice, yo te voy a dar la victoria. Pelea, cobarde, pelea, cobarde. No con la carne, sino con las armas espirituales, bendito Dios. Las armas que te he dado de vuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir fortaleza, dice Dios. Destruir fortaleza. Dígale que está a su lado. Tengo una bomba atómica en mis manos. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y no es mi lengua, no es mi sagacidad, es el poder de Dios. Y yo le voy a enseñar algo en esta noche si se deja. ¿Quiere o no quiere? ¿Cómo se resiste? Lea, porque no es mi idea. Al cual resistid firme en la fe. ¿Qué es resistir en la fe? Creerle a Dios. El diablo le ataca a usted. Y una de las armas más duras que el diablo tiene es la duda. Esa es, hermanos míos, la bomba atómica del diablo contra los cristianos. La duda. En medio de la Guerra Fría, Rusia y Estados Unidos estaban enfrascados en lo que se llama la carrera armamentista. Yo recuerdo en la Guerra de Corea, oiga bien, los rusos le dieron a Corea y a China el MiG-15. Fue uno de los primeros aviones jet de combate. Y eso era un desastre. Y los americanos inventaron el Sabre. Este. Que le daba la contra al MiG-15. Oiga bien, pero... Había bastante problema porque el MiG era muy superior, subía muy rápido, rápidamente subía. Y el Sabre estaba armado con ametralladora 50, pero el MiG tenía un cañón y un solo balazo de cañón del MiG contra el Sabre lo hacía pedazo. Para un Sabre tumbar un MiG tenía que darle como 200 balazos de 50 calibre 50. Y el MIG solamente tenía que darle uno solo. ¡Bum! Y era tan grande la bala que lo hacía pedazo en el aire. Oiga esto. Entonces los americanos dijeron, tenemos que ver qué es lo que tiene el avión este. Entonces ellos ofrecieron una millonada a cualquier piloto norcoreano que desertara con un avión. ¿Y sabes qué? Un piloto norcoreano un día se escapó y aterrizó en Japón con un MiG-15. Bingo, en cajita de regalo. Agarraron los americanos ese avión y lo desarmaron completamente, lo desarmaron. Piececita por piececita. Lo pusieron en caja y desde Japón lo mandaron para acá, para Estados Unidos. Aquí lo armaron completamente y ahora un piloto americano estaba volando un MiG-15. Y hacían entrenamiento con los Sabres y esto le dio para que ellos upgrade, pusieran, adelantaran más este avión para que estuvieran match. Así mismo ocurrió MiG-17, el Phantom F-4, Phantom F-5, y luego el MiG-21, MiG-23, luego el MiG-25, luego el MiG-29, el Foxbox se llama el MiG-29. Y los americanos hacían avión uno contra el otro. Ahorita la hegemonía de la Fuerza Aérea Americana no hay quien la tumbe con los aviones que Estados Unidos tiene. Ahora, ¿por qué le estoy enseñando esto? ¿Para enseñarle guerra? No. Para decirle que aquí tenemos el MiG satánico que se llama la duda. Ok. Y el Phantom F4 es la fe. Usted con duda no marcha. Tiene que buscar el arma contraria. Bendito el nombre del Señor. Por ejemplo, Estados Unidos tienen ahorita una bomba que se llama la bomba de grafito. Grafito. De lo que hacen el carbón de gas en los lápices. Sí. Tiran una bomba de esa y esa bomba donde cae destruye todo el sistema eléctrico de un país completo. La contra la electrónica. Tienen lo que se llama radar jammer. Señales antirradar que dañan los radares del enemigo. Cada arma tiene una contra. Usted tiene que estudiar las armas satánicas que están contra usted. Aprendérselas. Y aprender a manejar el arma contraria. Con la lengua peleando. A ese maridito suyo, chupacabra. Amén. Usted no tiene fuerza. A ver, saque usted la fuerza. Sáquela. ¿Cómo le? No. It's no match. Amén. A esa mujer suya. Las mujeres son terribles cuando se dedican a ser terribles. Olvídese. Hay hombres que dicen, yo soy el que gobierna. Mentira, gobierna la señora. Pero se hace creer que usted la gobierna. Alguien dijo, un hombre dijo, yo soy cabeza. Dijo la mujer, mentira. Yo soy más grande que tú. Mentira, tú eres de cabeza y yo soy pescuezo. ¿Por qué eres pescuezo? Porque el pescuezo mueve la cabeza cuando le da la gana. Y los pescuezos dicen amén. Yo soy el que llevo los pantalones. Dice, sí, a la tabla de planchar. ¡Ay! Mejor dejemos eso porque se van a enojar conmigo. Amén. Entonces, oiga esto. Are you with me? ¿Cuántos de ustedes han caído balaceado por el arma de la duda? ¿Cuál es la contra? Déjame decirle, ¿cuántas veces el diablo no me ha bombardeado la mente con duda a mí? Gloria a Dios. Pero yo he decidido, y esto es una decisión, esto no es que yo siento creerle a Dios. Yo he decidido que le voy a creer a Dios. No matter what. Amén. Creo en Dios. Creo en lo que ha dicho. Creí y sigo creyendo. Bendito el nombre de Dios. Tengo confianza en Él. Quiero ser fiel porque Él es fiel. Si se toma lo que le enseñé anoche, estas tres cosas, no hay duda satánica que pueda doblegarlo. Gloria a Dios. Aunque los nubarrones. Cuando usted está sacando su licencia para piloto, lo primero que usted le enseñan es a manejar por vista, pilotear por vista. La primera licencia suya es una licencia diurna, de día. Es la primera licencia, la más sencilla. Y esa licencia, usted, claro, usted aprende a manejar sus instrumentos, pero usted tiene que tener un marco de referencia. Si el mar es el horizonte, ¿sabe por qué? Hasta que usted no aprenda a pilotear de noche. Una de las cosas más tricky es la aviación. Y le voy a decir por qué. Dentro del oído, nosotros tenemos lo que se llama el caracol, que es el oído interno. Aquí hay unos huesecillos, el yunque, el estribo, el martillo. Aquí está el tímpano y aquí están las orejotas suyas. Ok. Aquí hay un líquido que se llama la endolinfa y perilinfa. Ese líquido, con ese líquido es que usted se estimula unas terminaciones nerviosas para usted escuchar. Pero ese caracol que usted tiene, que parece un caracol ahí adentro, es el centro del equilibrio. Le voy a enseñar un poco de medicina ahora. Cuando usted se siente, hay gente que se siente mareado y le dan unos mareos. Y a veces no sabe que son los oídos llenos de cera. O muchas veces hay lo que se llama síndrome de Meniere. Es elefantiasis del oído interno. Bueno, mi punto es que ese es el centro del equilibrio. Si usted cierra los ojos y da vuelta, cuando los muchachitos, han visto los muchachitos, no sé cómo le hacen, que dan vuelta, vuelta, vuelta, vuelta, vuelta, vuelta, vuelta. Si usted hace eso, bueno, usted va al Astro World. Ahí, ustedes, muchachos, van, pagan para que lo torturen. A mí ustedes. Y vuelta y vuelta, y sale usted que no sabe ni. Sencillamente es porque ese líquido se le altera y usted pierde el equilibrio. Bueno, cuando usted va en un avión en el día, no ocurre eso, porque usted está mirando el horizonte, está mirando el marco de referencia. Pero de noche, se preguntará usted cómo los pilotos pilotean de noche. Porque hay otra cosa. Cuando usted se monta en la cabina de un avión enfrente, porque yo he andado en cabina de avión enfrente, yo he estado sentado en el asiento del copiloto enfrente. Mire usted, usted casi no mira para afuera. Mire, esta cosa le llega aquí que nada más los ojos se le mira. Yo dije, pero ¿cómo va a mirar la pista este hombre? Acá, una cosa altísima. A los pilotos le enseñan a confiar en sus instrumentos. Cuando usted ya maneja de noche, usted no tiene que mirar para afuera. Está todo oscuro afuera. Usted va mirando los instrumentos. Oiga bien. Y dicen los pilotos experimentados. ¿Se acuerdan de este Kennedy que se mató? Era muy nuevo, manejando de noche. Cuando usted va de noche o de día entra una nube, usted el oído, el centro de equilibrio lo traiciona. El avión puede estar con la cabeza para abajo, yéndose de picada, y usted cree que va para arriba, porque el oído le traiciona. Si no mira el instrumento, usted se estrella. Ok. Entonces, cuando usted está certificado, dice piloto certificado por instrumento, significa que usted puede manejar en cualquier weather. no tiene que ver nada, puede aterrizar sin ver nada, porque los instrumentos que sabe leerlo lo llevan a su destino. ¿Por qué le estoy diciendo esto? ¿Para enseñarle una clase de aviación y todos compremos nuestro avión y seamos pilotos? No. Porque la Biblia dice que usted tiene que ser como el piloto experimentado, no como el piloto nuevo. El piloto nuevo se guía por vista. El piloto viejo por los instrumentos. El cristiano nuevo se guía por lo que siente, por lo que mira, por la, mira las dificultades. ¿Qué pasó con los discípulos? ¿Qué dijo Jesús? Crucemos. ¿A dónde? Al otro lado. Dígale que está a su lado. Yo con Cristo voy a cruzar a los... Dígalo. Yo con Cristo voy a cruzar al otro lado. No se atreven ni a decir eso. ¿Cuántos creen que podemos cruzar al otro lado con Cristo? Ahora bien, se levantó la tormenta. ¿Qué dice la Biblia? Y viendo el viento y las tormentas y las olas, tuvieron miedo. Se le olvidó que el dador de la vida iba durmiendo en el barco con ellos. Y él había dicho, crucemos al otro lado. El dador de la vida no meramente está durmiendo en el barco, está dentro de usted. Y no está durmiendo, sino que está vivo. Está sentado a la derecha del Padre. Le ha llamado a usted su hijo. Me ha llamado a mí mi hijo. Ha puesto ángeles y ha puesto su Espíritu Santo dentro de mí. ¿Por qué duda? Porque no confía. ¿Cuál es lo contrario a la duda? La fe. Creer, confiar y ser fiel. Yo decía ayer que hay un montón de gente que no cree en diezmar en las iglesias. ¿Y sabe por qué? Y le va fatal, le va mal. Nunca he conocido a alguien que no diezme que le vaya bien. Y oiga esto, ¿saben por qué no diezman? Porque dudan, no creen que Dios es capaz de sostenerlo. ¿No lo creen? ¿No lo creen? Y como no creen que Dios es capaz de sostenerlo, Dios no lo sostiene. ¿No creen? ¿Le creen al diablo? Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Vamos a ver, vamos a leer. Versículo 9, primero de Pedro. Córrale porque ya me voy, me quedan 15 minutos. 5, 9, ¿qué dice? Al cual, ¿cómo se resiste al diablo? Firmes. Número uno, usted tiene que pararse firme. Amén. Ponerse las botas de combate, amarrarse las botas bien amarradas y decir, ¿sabes qué? Para atrás, ni un solo paso. Aquí si hay que morir, muero. Y si he de vencer contigo, ¿qué hicieron Sadrat, Mesac y Abednego? Sadrat, Mesac y Abednego, al sonido de la zampoña, del salterio, de la dende, de la conga, del guarache, de lo que sea, se van a doblegar ante mi Dios. No, rey. ¿Qué dijeron ustedes? Que no. Como que yo no. Sadra, Mesac y Abednego, ustedes son buenos muchachos, buena onda. Yo creo que están como que no han entendido. No le estoy diciendo si es que quieren. Es you have to. In order to continue living. No. Estoy seguro de lo que estoy escuchando. Calienten el horno 7 veces más. Mira, el horno va a estar bien caliente. No. ¿Por qué no? Sepa, oh rey, que Jehová, a quien nosotros servimos, es capaz de librarnos de tu mano y de tu horno. Pero yo no sé si él me quiere librar. Eso fue lo que quisieron decir. Sepa, oh rey, que el Dios a que nosotros servimos es capaz de librarnos de todo este problema. Pero si no nos libra, es decir, si nos tronamos aquí, sepa, oh rey, que no serviremos a tu Dios. Así que haz con nosotros lo que te dé la gana. Eso se llama estar firme. Cuando usted decide estar firme. Al principio hay gente que comienza con cierta firmeza. No. Pero está mirando para atrás a ver por qué camino va a huir. ¿Eh? Y el diablo pone más presión. ¡No! Son buenos muchachos, buena onda. Yo creo que están como que no han entendido. No, hermano, y cuando mira la mera hora de la verdad, patica para que te tenga. En el carrito de Fernando, un ratito a pie y otro caminando. Vámonos. ¿Eh? En el 11. Pero estos dijeron no. ¿Y sabes qué dijo el rey? ¡Amárrenlo y tírenlo al horno! Y lo amarraron y lo tiraron al horno con vestido, con turbante. Y la premura era tan grande que los que lo tiraron, cuando abrieron el horno, el fuego vino y los mató a ellos, para que miren que no era juego. Y cayeron en el horno de fuego. E inmediatamente se les quemaron las ligaduras y ahora andaban paseándose por el fuego. E inmediatamente apareció Jesucristo en la escena. Amén. Caminando con ellos en el fuego. Y estaban en el fuego como si estuvieran aire acondicionado. Allí caminando. A lo cual Nabucodonosor dijo: Oye, vengan para acá. ¿Cuánto fue que echaron? ¿No fueron tres? Sí. ¿Por qué veo cuatro? Y el número cuatro se parece al Hijo de Dios. Gloria a Dios. Jesús de Nazaret vino a salvar a esos tres que habían creído en él, cumpliendo lo que dice la palabra: cuando pase por el fuego, no te quemará ni la llama arderán en ti. Ay, Jalisco, no te rajes. Jesús dijo: no dudes que vas a comer mañana. No dudes. No te afanes. ¿Qué vas a beber? No se afane. ¿Qué va a vestir? No se afane. Yo tengo cuidado. ¡Ay, que me despidieron! Váyase tranquilo para México en sus vacaciones. Y cuando regrese ya tienen uno, dos, tres trabajos ya esperando. Ahí va a elegir. Gloria a Dios. ¿Por qué se va a afanar? Teniendo a Cristo, bendito Dios. Teniendo a Cristo, ¿por qué me voy a...? ¡Oh, gloria! ¿Cuánto tienen a Cristo? ¡Yes! ¿Cuánto tienen a Cristo aquí? Gloria a Dios. Ahora, el diablo, le voy a decir las armas que usa: la duda. Pero hay otra arma que, ¿cómo le encanta? Bueno, se resiste por la fe. Ok. Ahora yo quiero que vaya a 2 de Corintios para que vea qué terrible es este. Diablo, hijo del diablo, dicen por ahí. Pero usted tiene que aprender, 2 de Corintios 11. Dios le ha dado la victoria a usted. El problema es que usted no cree que la tiene. Ay, pobrecito de mí. Pobrecito del diablo que va para el infierno. Yo soy hijo de Cristo. Usted nunca permita que alguien le tenga lástima a usted. Yo no acepto que nadie me tenga lástima. Soy hijo del rey. Dígale que está a su lado: no me tenga lástima ni me mire con lástima. Sí, hay gente que le encanta. Hay gente que está medio loquito. O sea, está medio tronadito. Sí. Eso se llama neurosis, ¿verdad que sí, doctor? Neurosis. Hay un montón de psicóticos y neuróticos. Le voy a decir que hay una diferencia entre psicosis y neurosis. Los psicóticos están locos de a tiro. Tienen alucinaciones, miran cosas, oyen voces, eso están de amarrar. Ahora están los neuróticos, que es el resto. Levanten la mano los psicóticos. ¿Está de amarrar usted, hermano? Sí, oye voces. Una vez yo estaba en el hospital. ¡Ay, ay, ay! No, porque ya le iba a contar una historia. Bueno, se la voy a contar como quiera. ¿Se la cuento? No. Esta no fue en el hospital. Esta historia la leí yo. Ahora le voy a contar una que yo vi de verdad, la que leí. Dice que estaban dos psicóticos y estaban en el lugar donde tienen a los psicóticos. Entonces, estaba uno con un foco y de noche en el cuarto lo encendía. Se miraba la luz y lo apagaba. Le dijo, deja la linterna, el foco encendido. Le dice al otro, oye, voy que no te sube por la luz allá arriba. Dice, ah, sí, para después que esté arriba me la apague. Ay, usted mismo me contó uno, pero este es salvadoreño. Usted me contó este, así que ahí va. Este me lo contó el hermano. Dijo que allá en El Salvador habían algunos psicóticos en cierto lugar. Y en el hospital este había una mata de mango. Ustedes lo saben, ¿sí? Todo el que es de El Salvador sabe porque eso ocurrió allá. Entonces dice que había una mata de mango allá. Y dice que había un solo mango, pero un mango como de 5 libras. Esa cosa se viraba. Y estaban tírale piedra, y tírale piedra, y tírale piedra, y tírale. Y nadie le pegaba. Le dice uno, no te preocupes, que yo voy a ver. No vamos a perder el tiempo, porque ¿y qué si lo tumbamos? O echamos el día entero y el mango está verde. O agrio, no sirve, está verde. Dice, yo me voy a subir a ver cómo está. No tiene más piedra. ¡Alto el fuego! Y viene aquel y se sube. Y cuando está colgando por allá de una rama, pero allá, colgando. Y agarra el mango. Y dice, está maduro. Esperen que me baje y abran fuego. Sigan tirando piedra. Lo tenía en la mano. Tírenle piedra porque... No, este sí fue de verdad. No, porque ese me lo conta el hermano allá. ¿Pasó de verdad, hermano? Yo no sé. Pero este sí. Sí, porque hay gente que oyen cosas y miran cosas raras. Estaba yo en el hospital. Y estaba en la consulta psiquiátrica con el psiquiatra que estaba allí. Todavía yo no me graduaba. Estaba haciendo la rotación. Y traen a uno, dice... ¿Qué estás mirando? Dice, estoy mirando a mi abuela. ¿A tu abuela? Dice, sí. Viene volando en una letrina, decía. Así. Entonces hay gente que, bueno. Pero le voy a decir, la humanidad se divide en dos. Los psicóticos y el resto de todos los demás que son neuróticos. Todo el mundo tiene su tuerca floja. Le voy a decir, yo tengo la mía. ¿Y sabe por qué no soy psicótico? Porque lo reconozco. Pero hay algunos que la tienen suelta y no la reconocen. ¿Cuántos reconocen su tuerquita floja que tienen? Levanten la mano, los reconocen que tienen su tuerquita floja. Sapegato. Ok, ya terminamos. Vamos a ver. Todavía estamos. Amén. Vamos a ver cómo el diablo ataca. Segunda de Corintios capítulo 11, versículo 14. Mire, una vez que, ¿cuántos de ustedes ya no dudan de Dios? Mire, hay una etapa, ya usted no duda de Dios. Por ejemplo, hay gente, hermano, que... Vienen las pruebas, vienen lo que viene. Dice, sabes que yo creo en Dios. Creo en Dios, le tengo confianza y soy fiel. Él es fiel conmigo y aquí me espero y espero hasta la última. A ver lo que va a pasar aquí, pero yo, nadie huye. Aquí Dios tu obra y aquí te espero. Pacientemente esperé a Jehová y él se inclinó a mí, oyó mi clamor y me sacó del pozo, de la desesperación, del hoyo, sanadosa, del pecado, bla, bla, bla. El salmo, amén. Ok, ya usted venció allí. ¿Se entendió esta? Ahora viene la segunda. El diablo dice, óyeme, este mecate está duro de cortar. Esto no es mecate, esta cosa es cable. Este hombre es un cable. ¿Quién? Ya los dientes me lo tiene marchito. Entonces cambia la técnica. Ok, vamos a ver la técnica. Segunda de Corintios capítulo 11, versículo 14. ¿Qué dice? Y no... Lea. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Yo quiero que usted note la palabra disfrazar. El diablo se disfraza. Acuérdense que se llama el engañador y padre de mentira. En otra palabra, toma una posición. Dice, no. Ya con duda, no duda de Dios. No. ¿Cómo lo voy a atacar? Entonces me voy a disfrazar. La palabra disfrazar, oiga bien, yo busqué del griego. Se llama metashemazizo. Metashemazizo. Es una palabra primo hermano de la palabra metamorfosis. Cambio. Se disfraza. Toma porte bondadoso. A veces el endemoniado lo tiene de vecino en su casa, al lado. Viene gente con una bondad tremenda. Pero el que tiene discernimiento espiritual dice, ya estoy mirando la cola de la rata detrás de esto. Sí. Montón de gente. Hay una gente, hermano, que olvídese. Y usted tiene que pedirle al Señor, dame discernimiento para yo saber dónde está el enemigo. Se disfraza. Y el que no tiene discernimiento, se le acerca. El diablo es como el cáncer. Yo le he dicho a ustedes, el hombre desarrolla cáncer todos los días de su vida. Hay células cancerosas. Se desarrolla. Pero el sistema de defensa la detecta y la destruye. Pero por H o R, cosas que no se saben, el sistema de defensa llega un momento que no detecta esa célula cancerosa y ahí es donde se hace el tumor. Así mismo es el diablo. Lo tiene al lado y no se da cuenta usted. Se disfraza. Y note usted que se disfraza como ángel de luz. Como ángel de luz. Se disfraza como algo bueno. Ahí es donde viene. Y le voy a dar esta técnica a usted. Una vez que usted conoce la palabra, cualquier cosa, por buena que parezca, si niega y contradice la palabra, es del diablo. No importa lo que sea. Pero que mira, no puede ser del diablo porque mira, lo llevé y bebió agua del tlacote y se tlacotó. Porque la palabra, tiene que ser Dios porque bebió uña de gato. Y ahora dice miau. Tiene que ser Dios. Porque la señora es muy buena. Me barrió con un huevo y con un sapo de barriga por la barriga mía, por la panza. Y el sapo estaba frío. Y tiró el huevo. Tiene que ser buena porque se miraba buena la señora. Dicen las palabras del Señor. Si alguno de vosotros está enfermo, llamen a la vieja bruja. Y únjalo con un sapo en la barriga. Y la santiguadera de la bruja le librará de la enfermedad. ¿Qué dice la palabra de Dios? Si alguno de vosotros está enfermo, llamen a los ancianos de la iglesia. Oren por él ungiéndole con aceite, que confiese sus pecados y el Señor le salvará y el enfermo se sanará. ¿Lo dice o no lo dice? Aquí donde viene el asunto. Pero yo lo llevé donde el que sopla ya y lo soplaron y le temblaba la mano y el chongo se le cayó con todo y peluquín. Cuando dice la palabra de Dios eso. Dice que venga a la iglesia, a los ancianos de la iglesia, y que lo unjan con aceite. Pero, yo mandé a encargar el pañuelo bendecido. O llevé la foto a la pared de la oración, la foto, con un pañuelo y un zapato viejo y los colgaron allá en la iglesia. ¿Dice la Biblia eso? Pero a ella le resultó, a mí no me importa si le haya resultado o no, no lo acepto como de Dios. Alguien me llamó a la radio en estos días y me dijo, hermano, ¿puedo yo escupir en la tierra, hacer lodo y ponerle en los ojos a alguien para que se sane? Le dije, ¿será usted Jesús? Escuché a uno en la radio que dijo que Dios le dijo que estaba sin aire acondicionado en la iglesia, estaba sudando como caballo ese pastor. Y que alguien le dijo, que oyó la voz clarita del Espíritu Santo que le dijo, coge el sudor y pásaselo a la gente. Y que la gente comenzó a caer y a sanarse. Y yo, ese no fue el Espíritu Santo que le habló. Porque el Espíritu Santo nunca le va a decir a alguien que contamine a otros con el sudor de alguien. Pero Jesús hizo saliva, pero eso fue Jesús. A la iglesia se dice, llamen a los ancianos de la iglesia. Unjan con aceite y oren por esta aceite. ¿Qué más dice? Ya me voy, ya nos vamos. Entonces, el diablo personalmente se disfraza como ángel de luz. Versículo 15. Así que no es extraño si también sus ministros. Oiga bien, el diablo tiene pastores, hermano. Mucho gusto. El reverendo fulano, pastor del diablo. Lea la Biblia. El diablo tiene sus evangelistas. Sí. Tiene sus maestros. Muy chulo, hablan muy bonito, pero tienen patas de chivo. Ok, lea. Sus ministros se disfrazan, metachetamiciso, como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Amén. Gloria a Dios. Último, ya, me le voy a dar el último versículo. Ya sí es verdad. Se acabó esto. ¿Me dan un versículo más? No. A ver, ¿cuánto quieren el último versículo? Es que si no digo este, no he dicho nada. No, está duro esto, hermano. No, ustedes no aguantan. No. No, ustedes no tienen hiel para resistir esto. A ver, ¿cuántos son maduritos para resistir esto? No, aquí hay muchos jóvenes aquí, ellos son muy flojillos. ¿Son fuertes ustedes para aguantar el golpe? Levanten la mano, muchachos, a ver si es cierto. Bueno, porque Adrián levantó la mano, digo. Ahí voy. Hebreos, capítulo 3. No se raje, Jalisco. Hebreos 3. Ay. La tercera cosa, de lo último. Dice Hebreos 3:12. Dice, mirad, hermano, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortado, paracleo, la palabra paracleo. Oiga bien, que el Espíritu Santo, el Consolador, se llama paracleptus. Paracleptus. Y aquí, consolarse es paracleo. En otra palabra, el Señor nos consuela y somos hijos de consolación. Nosotros consolamos a otros. Antes dice consolados, paracleo. Exhortados, dice allí, los unos a los otros. Cada día, entre tanto, dice hoy. para que ninguno de vosotros se endurezca. La palabra endurecerse del griego significa obstinado, cabezón, terco como un mulo, cabeza de chorlito, cabeza de alcornoque, cabeza de coco, cabeza de piedra. Hay gente que tiene su onda. Y esta gente, hermanos míos, son carne para el diablo. Carne de cañón. Hay gente que tiene su onda, ¿ok? Dice, versículo 4, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Confianza, que retengamos nuestra determinación, nuestro coraje, nuestra resolución del principio. Yo he aprendido que cuando el Señor le enseña algo en su palabra y usted no obedece, el corazón se endurece. Yo no sé si aquí haya gente endurecida. Ahora bien, de todo lo que hemos dicho, hermano, hemos hablado bastante cositas en el día de hoy. Oiga esto. Tenemos que creer, mantenernos creyendo, confianza, ser fieles, desarrollar nuestra fe. Si nuestra fe es activa, será suficiente para destruir los dardos de duda del maligno. Si usted duda, hermanos míos, abre un campo abierto, se oferta para el ataque y lo atacan. Nuestra fe, creer en el Señor, confiar en lo que Él ha dicho, es lo que activa el servicio secreto que Dios tiene alrededor de nosotros y el diablo no nos ataca. Creer en todo lo que Él ha dicho. Hay gente que son selectivos. Dicen, ¿sabes qué? Voy a creer esto y esto no lo creo. No, pero esto sí me gusta. Usted no tiene derecho. Esto no es a lo que a usted le guste o lo que a mí me guste. Esto es el paquete completo. O agarra el paquete completo o no agarra nada. Pero es esto lo que yo esto es lo que yo creo. No es lo que usted crea ni lo que yo crea. Es lo que Dios quiere que usted crea. Amén. Tan sencillo como esto. Y esto hará, hermanos míos, que usted sea vencedor. ¿Ya entendieron por qué hay mucha gente que no vence? Pablo decía, yo estoy seguro que a mí nada ni nadie me separará del amor de Dios que es en Cristo. Pablo decía, ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo bajo, ni peligro, ni cuchillo, ni espada, ni cosas creadas, nada me separará. Amén. Ese sí tenía los pantalones bien puestos. Ese sí tenía las botas de combate bien puestas. Nada. Y aún cuando estaba preso, ya listo para ser ejecutado, decía, yo sé que el Señor... Yo sé en quién he creído, decía, y guardará mi cuerpo, mi desposorio para el día final. El hombre estaba decidido. Este es el tipo de decisión que debe de tener el que es verdadero creyente. Ahora dirá usted, ¿se puede? Hermano, sí se puede. Hermano, sí se puede. ¿Sabe usted por qué yo me paro aquí? Una y otra y otra y otra. Yo he aprendido, se lo he dicho a usted, yo no vivo por lo que siento. Tíreme dardo, deme patada, dame una pedrada, a mí no me importa. Yo no vivo por lo que siento ni por lo que la gente diga. Yo vivo para Cristo y se acabó. Amén. Esa es la actitud que usted tiene que tener. Si en verdad va a ser victorioso. Viva en Cristo y para Cristo. Así. Y dele para el frente. Vendrán luchas, situaciones. El Señor no lo va a dejar. El Señor ha dicho que el pan no le va a faltar. El vestido no le va a faltar. Y dónde dormir no le va a faltar. Dele para el frente. Gloria a Cristo Jesús. Vamos a estar de pies. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Gracias al Señor. Gracias, Jesús. ¿Habrá alguien?